Bueno, pues vamos a ir con el previo, cómo no, cine y series, así que... Y vamos a empezar fuerte, porque Miguel tiene aquí una cosa que se llama El ataque del cocodrilo. Y sí, está bien escrito. Sí, y como suena. ¿Qué coño es, esto? Esto es una puta película, yo no sé si de serie B o de... Que lo vi en mi catálogo de televisión, guiño, guiño. Ese que Tebas quiere tirar... Eso que Tebas no le gusta que tenga y que voy a tener hasta que me muera. Guiño, guiño. Pues... Un momento. Estás diciendo que a lo mejor... Veladamente consigues... tienes un servicio... ¿Yo? Que funciona yo bajo Cloudflare. Ni confirmo ni desmiento. Madre mía. Bueno, el Cocademon este. No, eso coño, eso es de complejo. El caso es... Está confundiendo con el oso vicioso. El cocadrilo. Que también es lo mismo. Es que realmente es lo mismo. Es... Vale, pero una cosa. El coca... No, el oso cocainómano... El ataque del cocadrilo. Pero espera, ¿cómo era la...? El oso vicioso estaba inspirado en una historia real. En un hecho real. Claro. Que me enteré hace poco por un podcast que escucho. Es verdad. Muy eso. Bueno, por cierto. Claro. Que se ve que había un narcotraficante que iban a pillar y empezó a tirar los fardos por la... Y un puto oso... Y un puto oso dijo, calla. Pa' dentro. Esto es la vida. Dijo, calla, ¿esto qué es? Claro, entonces, ¿aquí el cocadrilo tiene una historia similar o es historia original, vamos a decir? Similar, a ver, no, similar no. O sea, es un... No está basado en ningún hecho real. Es simplemente que un puto cocodrilo se traga un fardo de droga... Es lo mismo del oso, joder. Se vuelve hiperfrenético, que quiere más y quiere más. Y entonces va persiguiendo a los narcos. Y, a ver, que es una película que para echar un ratico por la tarde, hostia, tenerla de fondo, pues... Pero de las que no pagas por ella. De literalmente. Las que no pagarías por ella. Literalmente. Joder. Pero bueno, cuenta la trama un poco, algún highlight de la peli, o sea, ¿qué pasa ahí? En algún momento, no sé, ¿qué hace el cocodrilo? Nada, simplemente es como típica película donde un animal salvaje desproporcionado va acechando al grupo de turistas. Tipo película Anaconda o Peligros en las Profundidades, de que está el puto animal. Es un cocodrilo con un síndrome de abstinencia. Acechando, claro, un cocodrilo porque le brillan los ojos y que va a por los fardos de coca, o sea, es... Le brillan los ojos, como si fuera un anime. Vale, claro, estoy viendo el tráiler y efectivamente es de un pavo que se le cae la bolsita de coca, se la come el cocodrilo y se vuelve loco el puto cocodrilo. O sea, pero... Exacto, es, si es que... Es un CGI mejor hecho que algunas que otras pelis, ¿eh? Y el cocodrilo, sí, tiene una agilidad que, vamos, o sea, espectacular. No, claro, yo eso se lo he achacado a los efectos de la coca. Hombre claro. Todo el mundo sabe que da superpoderes. Espera, claro, que hay una parte en la que hacen un concurso de estos de tortazos también. Ah, sí. Ah, bueno, pues eso es que estará de moda. Sí, la verdad. Joder, a ver... A ver, es muy gitana, o sea, muy cutre. Le ha dado un colazo al coche y el coche se ha movido como el coche la... Que sí, que es... Y aparte... Es una película tan mala, pero tan mala que te ríes. Que yo no sé tampoco, o sea, obviamente, vamos, no, en mi puta vida he consumido nada, ¿no? Pero me da la sensación como de que pasa mucho rato en la peli que le dura mucho el colocón al puto bicho. Y esto no se supone que como que dura menos el... Bueno, pero a lo mejor el cocodrilo es más por alguna razón, pero... Hombre, se mete una puta saca. Película... Un saco entero, es decir... Claro, es una película... Es un bicho de sangre fría, ¿no? Hiper encocado, que en vez de darle un ataque al bicho por meterse un fardo entero... Pues... Tiene superpoderes, joder, por así decirlo. Bueno... Vale, estamos... Es una película no recomendable, o sea, es... eso iba. A pesar... Pero, a ver, estaba en horas bajas, no había nada en la tele. Vi el título, me hizo gracia, dije, vamos a darle una oportunidad. Joder, macho. Bueno, pero... Hombre, es mejor que una puta película que vi, que era la picadura de no sé qué araña. Y es que es un tío de que va picándole a otros tíos de la manera con su aguijón. Y con su aguijón les metía una enfermedad de no sé qué que leí en el tráiler. Y digo, no, tío, o sea, eso ya ni... Sí, estamos hablando de esas cochinadas, o sea... ¿De marranadas? No vamos a decir marranadas, que Twitch no lo censura, pero... Fue ver la primera escena de, claro, yo me imaginaba pues, que sería un tío mutante, pues no es un mutante, no. Son de los que tienen el mes del orgullo. Entonces dice, no, fuera... No he entendido nada, o sea, no sé si es que desconecta un segundo, pero ¿empezaste a ver porno gay por algún motivo? ¿O qué cojones estás diciendo? Es que yo hemos perdido algo de información. Efectivamente, era una película. Yo he tirado para adelante y he dicho, no he dicho nada. No hace falta. Bueno, yo qué sé, igual. Igual le dar un informe. Claro, igual le alegrará tarde a alguno, pero. Claro, pero es por dar una información de que no la veáis, joder, es que es muy asqueroso para el que no es aficionado a ese tipo de guarradas. Claro, entonces ves el título y dices, vamos a ver esta mierda, y dices, no quiero ver esto, no. Estaba alguien ahí a la vez. Un poquito de solidaridad, que tampoco pasa nada. ¿Estaba ahí alguien viendo contigo la tele? Ah, bueno, que estaba tu madre. Claro, a eso voy. Claro, estábamos buscando una película para... O sea, dos señores follando. Digo, mamá, estos dos señores están haciendo guarradas, ¿no? Vamos a... Acabamos de cenar y vamos a ponernos una peli. A expulsar el pincel. Claro, entonces salieron esos ahí dándose mandanga. Joder, con... macho. Bueno, fuera esto, fuera. Puta madre. ¿Eso no será esto que tienes aquí en el guión desde el mañana? No. Ah, vale. Sería bonito, ¿eh? Sería bonito. No, hombre, ¿cómo se va a llamar así una película porno gay? Hombre, pues desde la mañana. Desde por la mañana, bien claro. Tempranito. Claro. Pero no, veo. Desde el mañana es una serie y está guapa. Veo que es española. No, conocida como The Other Life. ¿Es española? Es española. A ver, ¿esto bueno, qué es? O tiene una versión española. Sí, país de origen España, pero es que pone también conocido, esto en Wikipedia, ¿eh? Como The Other Life, título original, o sea que igual ha sido exportado esto por ahí. Sí, puede ser. Pero bueno, ¿dónde lo has visto y qué es esto? Pues eso es una... Creo que es una serie de Netflix no, de HBO. De Disney Plus. Es de Disney Plus. Sí. ¿También la has visto en eso que Javier Tebas no le gusta? ¡No! ¿Qué te hace sospechar eso? ¿Qué estás preguntando a la plataforma? ¿Qué te hace sospechar eso? Que yo enciendo la tele y tengo un catálogo... Por la plataforma, pero no. Que tengo un catálogo que te dice series de tal, series de cual. No juzgamos. Exacto. Vale. Pues es una serie de Disney Plus... Donde en un pueblo de estos del norte, pues ocurren cosas misteriosas. Hay una fábrica de no sé qué chorras, la verdad, porque no me acuerdo, lo vi hace tiempo. Esto es lo malo de traer cosas a lo que se dedicaba a esto, pues tenía cosas de minería. Y resulta que hay un mineral en el pueblo. Que cuando, según qué personas lo tocan, son capaces de ver posibles futuros y a gente muerta. Es decir, la protagonista pues ve a su madre, que no se puede comunicar verbalmente con la madre, pero ve, por ejemplo, la tumba de alguien, entonces vuelve a la realidad y al rato, la primera vez, pasa algo relacionado con eso y eso se cumple. Entonces empiezan a ver hostias. Luego empieza a mirar en periódicos locales y demás y está viendo que esa cosa ha pasado antes. Entonces ya pues la trama de buscar, de a ver por qué ve el futuro con esa piedra, de cosas que pueden pasar, de que se está liando cosas muy gordas en el pueblo. Y la serie está bastante entretenida. Son poquitos capítulos, pero guay. Una temporada, entiendo. Sí, es una temporada nada más. Pero para los bodrios que hay... ¿Y autoconclusiva o apunta a que va a haber más? No, autoconclusiva. Ah, bueno. Cerradito, esto pasa y ha pasado. Bueno, pues oye... A no ser que hagan como Jurassic Park de... ¡Oh, de repente hay otra isla con la misma piedra! Bueno, eso es un tema aparte. Pues nada, ahí queda la recomendación.